tengo un recuerdo grato aquí grabado en mi mente. Yo tengo un recuerdo grato aquí grabado en mi mente. Yo no lo puedo borrar. Ay, por mucho que lo intente, yo no lo puedo borrar. Ay, por mucho que lo intente, a esa linda muchachita yo le di todo mi amor. A esa linda muchachita yo le di todo mi amor. La llevo aquí prendida dentro de mi corazón. La llevo aquí prendida dentro de mi corazón. A Playa Blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer. A Playa Blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser. A Playa Blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer. A Playa Blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer.